Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostram, qui sedes ad esseram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum Santo Espíritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, les cum Espíritu Tuo, oremus. Deus, qui salutis eterne, Beata Maria, virginitate, ige fecunda, humano generi premia, presitisti, tribu cosmos, ut ipsam pro nobis intercedere, sensiamus, per quam verbumus actorem vitae suscipere, Dominum nostrum, Jesu Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit in aeternitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a Tito. Mas quando si manifestò la bontà e amor a los hombres de Dios, el nuestro Salvador, no por obras hechas en justicia, que nosotros hubiéramos practicado, sino según su misericordia, nos salvó por el baño de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros opulentamente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos constituidos conforme a la esperanza, herederos de la vida eterna. Digna de fe es esta palabra, y acerca de ello quiero que te pongas firme, para que anden solícitos en aventajarse en las obras buenas los que han creído en Dios. Tales cosas son nobles y provechosas a los hombres. En cambio, cuestiones tontas y genealogías y contiendas y disputas relativas a la ley, evítalas, pues son inútiles y vanas. Al hombre que introduce excepciones, tras la primera y la segunda amonestación, rehúyele, sabiendo que está ese tal enteramente pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Palabra de Dios. Especiosus forma perfilius hominum, diffusa es gracia en la vistuis, erutavi cormion verbum bonum, dico ego opera mea regi, lingua mea calamus, escribe velociter escribentis. Alleluia, alleluia, postpartum virgo, inviolata premansisti Dei genitrix, intercede pro nobis. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, ita metua grata miseratione dignare mundare, Un santo evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Dominus et in cordi meo et in labis meis, ut et dignes competentem annunciare evangelium suum. Amen. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y acaeció que al partirse de ellos los ángeles al cielo, los pastores se decían unos a otros, «Ea, pasemos hasta Belén y veamos este acontecimiento que el Señor nos manifestó». Y se vinieron a toda prisa, llegaron a María y a José y al niño, recostado en el pesebre. Y haciéndole visto, dieron a conocer la declaración que se les había hecho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les habían dicho los pastores.

qui est hortus est sol justitiae Christus Deus noster. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus, famulus tuus, offerotivi, Deo meo vivo et vero, prenubilabis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam eternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquo et infinem mysterium, eius similitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est partices Iesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivit in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris, tu ante precandes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odores potes adecendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si papam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuodie, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedicoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et in rerum universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum omnibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redimem et in miserere meis. Pes meos esset in intellecto, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem, quantivi offerimus, o memoriam passiones, o resurrectionis, et attentiones Iesu Christi, Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et ili pro nobis intecedere tenetur in celis, quorum memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, et meo novestrum sacrificium, acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine suis, ad ut reconnoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Tua Domine, propitiatione et beate Maria semper virginis intercessione, ad perpetuum atque presente nac oblatio nobis proficia prosperitate et pacem, per Dominum nostrum Iesu Christu, filium tuum, qui te convivit in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno justum es. Vere digno justum es, et cum salutare nos sibi sempre tubi, che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterna Deus, qui con unito Filio tuo e Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae, quod enit de tua gloria, de velante te, credimus, o de Filio tuo, de Spiritu Sancto, sine differentia discussione sentimus, o in confessione vere sempiterne quoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, Cherubim, Coque, Serafim, que non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redire digneris totor veterarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, ed assise nostro, et omnibus ortodoxis ad catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi fidis cognita est in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudis, pros esuisci omnibus, por remissionem animarum suarum, por spe salutis et incommoditate sue, tibi credam vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam medenantes, in primis gloriis semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et patrona apostolica martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Johannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Johannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum mulier auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ang igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tuae quaesimus, Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque affeterna ad nationem nos eripi, et in retorn tuorum juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, ratam, razonabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia antelettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, cui prete quam pater etor, accepi panem in santa sac viralis manus suas, et vis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, tibitque discipulis suis dicens, accipite e manducate soconnis, hoc est enim corpus meum. Simile modo, posquam cenatum est, accipes tum precarum calicem in santa sac viralis manus suas, identivi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vidite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novet ad eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et plus sua santa Iesu Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue.

Panem celesti accipiantet nomen Domini invocavo. Domine, non sun dignus. Domine, non sun dignus. Domine, non sun dignus. Ut in desu tectum meum si tantum divorvo e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Quiru tibam Domino pronibus curete vit mi calicen salutare sacipat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamos et omne temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consunsit et sanguinis quem potavit. Adera viceribus meis et feres salut in me. Norma necerum macula quem pura et santa revecerum sacramenta. Qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Beata vicera Maria Virginis, quae portaverunt aeterni Patris Filium, oremus. Ec nos communio Domine purgata crimine et intercedente beata Virgine de Trinitici Maria, celestis remedie faciat esse consortes. Per unden Dominum nostru Iesu Christo Filium tuum, qui tecum vivit in alto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, in Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, usecium servitutis meat prestatus sacrificium cot oculis tui, majestatis in ido otuli, tibis adaptabile mei quet omnibus procivus illo otuli, sit in miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est in il, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebriae non comprenderum. Fuit homo visus ad Deo, qui numero era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per iveretem de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erit de lux, sed ut testimonium per iveretem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem inveniente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus seum non cognovit. In propria venit su eum non receperum. Quodco autem receperum eum deditéis potestate filius Zephiri, isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis. Et vidimus lunam eius gloriam quasi in vita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.